Y en esta ocasión la actualidad de La Ribera nos manda hacia una emprendedora que decidió comenzar su carrera empresarial con los complementos. Tía Pili Complementos, la conocimos en la calle Gaztambide Carrera y de ahí se acaba de trasladar recientemente a una calle muy céntrica también, Tudelana. Bienvenida a la programación de Radio Tudela Radio, doña Pili Medina Lázaro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Como decimos, pues un cambio, ¿no? De la calle Gaztambide Carrera nos trasladamos. ¿Qué novedades nos puedes hablar? Y para quien no te conozca, ¿qué es Tía Pili Complementos? Bueno, pues es una tienda de complementos muy familiar, en lo que yo intento lo posible ayudar a las clientas que vienen en ayudarles en lo que sé que tienen que poner para una boda o para un acontecimiento. Y nada, pues es lo que es Tía Pili. Soy yo simplemente, no hay más. ¿Cuáles son los complementos que más te demanda la sociedad de La Ribera y de Tudela? Pues mira, hay de todo tipo, pero lo que más se vende diría yo que es bisutería. Pues desde pendientes para un acontecimiento, los bolsos de fiesta. Y luego lo que más, que estoy súper sorprendida, son las pulseras de Santa Ana. Unas pulseras de Santa Ana que además... Son hechas a mano. Que puedes hablar de ellas, ¿no? Sí, son hechas a mano. Te quiero decir que las hago yo y se están haciendo para acontecimientos y eventos. Son regalos, pues hay gente que las da para bodas, otras... las van a dar pues para un instituto, pues que es bien. Como los tudelanos estamos muy arriesgados a Santa Ana, pues se nota, la gente, ¿no? Se nota, sí. Y hablabas también que asesoras en todo lo que tiene que ver con los eventos, tanto comuniones como bodas. Bueno. En fin, que cuando una persona va, la primera vez que se encuentra, ¿qué es lo que... ¿cuál es tu sello de identidad, ¿no? Por determinarlo. No tengo ningún sello, te quiero decir que yo soy novata en esto, ¿no? Pero yo cuando viene la gente, pues proviene, pues a ver, ¿cómo vas a ir vestida? ¿Qué, los zapatos? Porque también depende. Y ya pues dependiendo de eso, pues tú le vas asesorando, pues estos pendientes, este collar, así, este bolso, porque ahora ha cambiado mucho la tendencia, ya no se va todo igual como antes. Ahora puedes llevar unos zapatos amarillos y un bolso rojo o rosa, o ya no es como antes. Pero vaya, bien, yo estoy contenta y la gente que viene, las clientas, yo creo que también se van bastante contentas y repiten, de hecho, porque hacemos muchas cosas a mano. Muchos tocaos, muchas coronas. Entonces, ahí tengo clientas que vinieron el año pasado a comprar cinturones de flores, que son todo hecho a manos, y este año van a repetir. Entonces, pues te queda una satisfacción también. Entonces, bueno, pues la labor que hice el año pasado tampoco la hice tan mal para ser novata. Hablamos de que es aproximadamente un año y... Un año justo. Yo abrí el 18 de abril del año pasado en la carrera y este año pues me he trasladado a finales de mes. De marzo me trasladé a Yanguas y Miranda y la verdad que estoy muy muy contenta, ¿eh? Es una calle muy pasajera de personal. ¿Cómo es el cliente de La Ribera y el cliente de Tudela? No es muy exigente, ¿eh? O sea, que tiene buen conformar. También te digo, mis precios van desde 2 euros hasta 70, o sea, pues hay mucha variedad, pero no es muy muy exigente. Que tú les asesoras y cuando les asesoras ellos lo captan y se quedan con ese asesoramiento. Y generalmente compran lo que tú les has asesorado. No es muy exigente. ¿Y cuáles son las tendencias de este 2017? Pues mira, yo me he quedado sorprendida porque yo he traído plata, porque generalmente el color plata es lo que más se lleva, pero este año la gente está comprando más color oro, que es que parece que es el que se lleva más, y luego mucho los colores pasteles, el rosa, colores así que no da mucha luz, y el amarillo, que este año el amarillo se lleva mucho, ¿eh? Esas son las tendencias que nos estamos encontrando. Todo disponible, Tía Pili Complementos, abierto en horario comercial, ¿entendemos? Sí, de 10 de la mañana estoy hasta la 1:30 y luego de 5 a 8. ¿Y de qué forma también pueden ver? ¿Tienes alguna página web o algo? Sí, tengo Facebook, pone Tía Pili Complementos y allí está puesto todo lo que hay en la tienda, porque al hacer la renovación, el cambio, ¿sí? Pues vino Rubén Rodríguez, bien. Que es conocido, que hace miles de fotos, y entonces me hizo una selección muy buena de fotos, y allí tienen todo, porque está todo lo que hay en la tienda. Muy bien, que al final también la gente puede ir, verlo, y después que les apetece ir a verlo físicamente, que no compras nada, no pasa nada, no tienes por qué entrar a una tienda y comprar siempre. Eso no es así. Tú puedes ir y ver qué es lo que tenemos que hacer muchas veces, ver y comprobar, que no es solamente comprar, porque puedes ir a una tienda y volver a otra y decir, bueno, pues es que el precio era más barato o me ha gustado más. Hay que ver. no tenemos que comprar en el primer sitio que vamos. Eso es un error. Son las palabras de doña Pili Medina Lázaro, que hoy nos está explicando, bueno, pues que lleva un año como emprendedora, tía Pili Complementos, que se cambiaba de la calle Gaztambide Carrera a ahora Yanguas y Miranda, que está contenta. ¿Y qué le apetece decir a la ciudadanía de Tudela, de los oyentes de Radio Tudela y Radio? Pues nada, que les espero allí, que yo tengo un horario flexible y que si hay gente, porque todos trabajamos, hay gente que no puede ir allí por el horario, que yo tengo un número de teléfono y el Facebook y estoy deseando de esperar a la gente. O sea, que yo les abro y los recibo con las manos abiertas. Me parece muy bien y nos encanta haberla conocido en esta sección de Escaparate, que nos acercamos a los escaparates de la Riviera, en este caso al de Tía Pili Complementos, una entrevista que podrán escuchar tantas veces como quieran en tudelahoy.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, de verdad.